empezás a tener aquello en la garganta, decís, ah. Y ahí salen canciones como esta, crea. ¡Ay, yo! ¿Sabes cuándo te veré? Hasta hace ti voy a correr. ¿Sabes cuándo sufriré? ¿Sabes cuándo me vas a ver? ¡Explota el metrónomo! Mis preguntas siempre tienen como respuesta no. Me besas siempre fría y me abrazas, ay, sin ganas no. Me voy a liberar, escaparme sin exagerar. Y te diré bien despacito si me vas a... ¡Se acabó, se acabó! ¡Ya! Ahora lo que digo no llegó la hora. Ya acabó. Mi corazón se va ahora sin demora, se cansó de esperar. Se arriba, ¿sabes cuándo te veré? Atrás de ti voy a correr, nunca más. ¿Sabes cuándo te olvidé? Nunca más. ¿Sabes cuándo me vas a ver? Quiero palmar.